Tengo un hacha sin usar, tengo veneno en el bar y una pistola que he aprendido a limpiar. Una almohada para abrazar que me ayuda a calmar las ganas de ahogarte. Y no está bien desearle la muerte a nadie, pero quisiera que te faltara el aire, abrirte el corazón y sacar mi parte. Tengo 10,000 maneras para matarte. Si tú quieres lárgate, lárgate, que ya no puedo verte de frente. Verte con otra me vuelve criminal, mejor que ya no te encuentre. Y si tú quieres lárgate, lárgate, que nuestro amor no fue suficiente. Tengo 10,000 maneras para matarte, amor, amor. Y así tuya va a ser de muerte. Y si tú quieres